Aquí comienza Eso es así. NuevosPeriodistas.com. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al mejor programa de podcast de humor, de no humor, de no aprender, que existe en todo internet. Presentado, dirigido y coordinado por Eloísa Delgado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí tenemos con nosotros a Eliezer, como siempre, con sus cosas y sus inicios especiales. ¿Qué soy yo? Mi colaborador. Exacto, eso dicen. Sí. Son rumores. Son rumores. Bueno, tenemos que darle las gracias a un oyente que nos escribió desde México y que nos felicitaba por el programa, que le alegraba su vida laboral. Pero hay que decir que nos pedía una foto. Bueno, ¿cómo se llama el chico este? Luis. Luis, trabajas poquito, ¿eh? Nada, y nos pedía una foto. Bueno, me pedía una foto a mí, Eli, lo siento. Sí, pero es que me parezco una... más guapa en la no, radio. No, pero es que pide una a mí y me mosqueo y todo. Pero el problema es que no te podemos mandar una foto porque hay una sección, la última, que a lo mejor ya te cansas y no la has oído, pero en realidad tienes que mandarnos tú cómo crees que somos. Exacto. Sí. Y entonces ya, si aciertas, te juro que te mando una mía. Mientras tanto, si quieres, te mando la foto de la gata de Eli, de Lolita. Y ya tú haces lo que quieras con ella. Oye, ¿yo puedo seguir con los agradecimientos? Sí, agradece. Gracias, Scarlett Johansson, por existir. ¿Ya está? Sí, sí, para que... ¿Y por qué Scarlett Johansson si es mucho mejor que Porque ella? He cerrado los ojos y es lo que se me ha venido a la mente. Yeah. Anoche estaba pero pensando vestida, en ella. ¿Eh? Estaba vestida. Vestida. Sí, también hay que decir que Manuel, en el programa anterior, se inventó que su DNI era de Fasnia. Así que bueno, su DNI puede que fuera de Fasnia, él no. Él no, no es de Fasnia, de Santa Cruz, así que seguimos con nuestra teoría que Fasnia no existe. Fasnia no existe y ahí se queda. Ahí se queda, en la nada, porque no existe. No, sí, exacto. Bueno, comenzamos hoy con nuestra primera sección. ¡Tema del día! Nuestro tema del día es... IKEA. IKEA, sobre IKEA y sus cosas. Sí, montar muebles de IKEA, esa precioso, ese precioso pasatiempo de cuando te compras un mueble de IKEA, que te sobran tornillos o te faltan tornillos. Sí, porque tienes dos cosas, o sigues las instrucciones o lo haces a tu manera. Si que, lo te haces sobran a tu tornillo, manera, que te sobran tornillos, te haces otro mueble. Claro, si lo haces a tu manera puede que te sobren cosas. Claro. O te faltan cosas. Si te faltan cosas, pues en vez de una cama, pues te quedas con un medio sillón. Claro, una silla. Una no, silla. ¿Tú no te compraste una cama? No, ahora duermo en la silla. Claro, es que esas son las cosas la que tiene tienes que tener visión sueca. ¿Cómo? ¿Por qué la silla tiene colchón? Ah, porque me faltaban piezas. Me faltaban piezas. No, son esas cosas de IKEA. Son, es lo que tiene IKEA. ¿Y todo tiene nombre? Sí, sí, todo tiene nombre. Hasta los lápices que te dan para apuntar, se yo llama, creo que tienen nombre. Se llama IKEA, pone IKEA. ¿El lápiz? El lápiz pone IKEA. ¿Pero en todos pone el mismo nombre? Sí, IKEA. Deberían numerarlo. IKEA 1, IKEA 2, IKEA 3. Después de esto, que no sé cómo llamarlo, tenemos que decir que Eli tiene una mesa en su casa que cree que es de IKEA, que tiene las patas torcidas porque son Booklunder. Sí, yo creo que la mesa, cuando se compró, porque no la compré yo, o sea, la mesa ya venía con el piso. Entonces, la mesa, yo creo que la tabla era modelo Booklunder. Y las patas eran Franzhausen. Entonces juntaron... Nunca hago bien. Juntaron las patas que eran Franzhausen... Con Booklunder. Con la tabla que era Booklunder y las patas Franzhausen. Que no, lo dijiste al revés. Da igual, el orden de los factores altera el producto. Sí lo altera porque está totalmente cambada. Y ahora tengo una mesa que, muchachos, ¿tú has visto la película Fantasía de Disney cuando Mickey Mouse va con las escobas y todo eso, que se mueven los objetos? Pues igual, yo creo que el día menos pensado la mesa se echa a caminar y sale fuera del chozo. Pues estaría mejor, porque comer ahí es peligroso. No, yo de vez en cuando dejo la cartera encima por si un día me va a comprar el pan. Mire, ¿cómo se llama la silla esa que tú tienes que suicida, que tiene tres patas? O sea, que te tienes que sentar de una manera para que no se te vaya para adelante. ¿O es una banqueta? Es un taburete tripatal. Tripatal. Lo que pasa es que no es tripatal lo que se dice trípedo normal. ¿Trípedo? Sí, trípedo. Trípedo mejor, porque sí. Trípedo, si estuviese aquí Sergio, ya saldría por el gufo y esas cosas. Entonces, digamos que no es un taburete de tres patas como los que le han visto ustedes a sus abuelos para ordeñar las vacas y eso, no. Ese es un taburete con tres patas que le falta una cuarta. Claro, pero... Entonces, si tú te sientas justo donde falta la cuarta pata, caes. Cae. Bueno, pues puede ser para hacerle alguna mala jugada a alguien que venga a tu casa. Sí, son abundantes las lesiones de coxis. Sí, pero por caída de taburete. Tú eres enfermero. Sí, caída de taburete y... Y caída de taburete. Y de caballo. Y de caballo que también nuestra amiga Cristina, que hablaremos con ella después porque está a través del cristal, nos contará si quiere cómo se cayó del caballo y se lesionó el culo. Yeah. Ella dice que se lesionó el culo porque se cayó del caballo. El coxis. Sí, sí, vamos a dejarlo ahí. Me mira con mala cara, me va a pegar una tunda después. Bueno, y además que hay que hablar de IKEA. La comida. Claro. La comida, que eso que te mandas un menú por un euro. Y yo creo que el menú... No. Vamos a ver, no estoy mintiendo. Yo he ido a desayunar por un euro, una tostada, un jugo de naranja, un café con leche y ya está. Pero seguro que la tostada se llamaba Albach. El café con leche de ¿era Buchlunder? Todo tiene nombre allí. Todo tiene nombre. Y todo tiene un nombre distinto, que es lo que tiene mérito. Sí, un lo día que van pasa a acabar con las palabras no del sueco. No es capaz de repetirlo, si no es sueco. Como el anuncio ese de sueco, loco. ¿No te acuerdas del anuncio de IKEA? Bueno, mientras sigue con la sirena, hay que decir que IKEA ha planteado a una tía en internet que tú le escribes cualquier cosa y ella te contesta. O sea, tú le preguntas, ¿qué es una mesa Buchlunder? Y te contesta, mesa de tres patas, una suicida, tal cual, ¿no? Pero si le preguntas, pues, ¿tienes novio? También te contesta. ¿Y qué te dice? Pues no sé, coherencia. Todo con coherencia. Debería preguntarle yo. ¿Y qué le vas a preguntar? ¿Tienes novio? Así se empieza, ¿no? Claro, así se empieza. No, nosotros proponemos a nuestros oyentes que lo hagan con cualquier cosa que se le ocurra y que nos los manden a nuestro correo, esosasi@nuevosperiodistas.com. Esosasi@etcétera. Sí, también hay que decir que IKEA rebaja sus rebajas, que no sé qué es eso. No, es un milagro. Tú tienes que haber ido a las primeras rebajas para conocer ese dato. Si no, no. Claro que no. Rebajamos las rebajas. Porque si tú vas a la rebaja de las rebajas, ¿cómo sabes que han rebajado las rebajas? Es que a mi rebaja me suena a refajo, a refaja. ¿A ti no te suena así? Hombre, suena igual, pero ¿por qué esa asociación de ideas? No sé, me viene, yo oigo rebajamos las rebajas. Pues yo pienso en refaja. ¿En refajo? Sí, en refajo, el que se pone tu abuela. ¿Eh? Sí. Yeah. Yo creo que eso es IKEA. Ese sí. IKEA hay que ir. Y nadie. Hay que ir. Sí. Y es esto lo que hay del tema del día. No, hombre, hay más. ¿Hay más de IKEA? A ver, cuéntame algo tú, una experiencia por esa travesía de flechas, que te pegas una hora viéndolo todo y después vuelves a bajar y está lo mismo. Que cogen los padres y dejan al niño en la piscina de bolas. Sí, y a lo mejor se van de IKEA y después dicen, ¡ya! Se van de IKEA y dicen, ¡ya, coño, el niño! Abre la caja a ver si con lo que nos sobra nos hacemos uno. ¿De verdad? ¿Se conoce en caso Pinocho? Pinocho. Era Buchlunder. De peto fue a IKEA un día, dejó al pibe allí... Se compró una mesa y dijo, ya, coño, con lo que le sobró, Pinocho. Sí, es verdad, eso es cierto. Rigurosamente, yo le pregunté a Gepetto ayer. ¿Deberías reescribir el libro? ¿Gepetto o Pinocho? No, Gepetto, no sé si hay un libro que se llama Gepetto, pero puedes escribir el libro de Pinocho. Puede ser, cualquier día de estos empezaré. Sí. Tos ponerse. Bueno, si quieres decir algo más de IKEA, porque yo... No tengo nada más no, que decir. No, nada, que hay que ir. Hay que ir. Que hay que ir. Hay que ir, sí. Y ya está. Pues nada, sin más, pasamos a el invitado del día. Nuestra invitada del día de hoy es Mónica. Hola, Mónica. Hola, buenas tardes, Lizer, Eloisa, ¿qué tal? Nuestra amiga de los realejos, con ese timbre de voz característico. Para los que no sepan... ¿Qué pasa con mi timbre de voz? Para los que no sepan que... maravilloso. Para que no sepan que son los realejos, es un lugar que existe, como su propio nombre indica. Pero está lejos. Lo pero dice no su es nombre. Faña, no es como Faña. No, sí existe. Y no está lejos, más lejos está Ico, Más lejos está Faña, sí, está lejísimo. Portugal. También. Y nadie duda de que existe Portugal. Sí, yo no lo dudo, ¿no? No, una vez estuve. Sí, yo también. En un castillo, era como un castillo ahí, y dentro vendían cosas súper baratas. Es verdad, toallas y eso. ¿Y eso es Portugal? ¿Un castillo? Yo creo que sí, que Portugal se reduce a lo que yo vi. Dios, ya, ahora los portugueses van en otro seguro venio, que vas va a los realejos y te gusta más. No hay castillo. No, el castillo de Portugal me gustó, lo que pasa es que del resto de Portugal no me enteré. Esos eran los castillos de tu mente cuando ves a Scarlett Johansson y cosas así. Yeah. Que te empiezas a hacer castillos. Había fumado algo antes de llegar. Seguramente. No creo. Un whiskas te mandaste. Te mandaste un whiskas. Me mandé un whiskas. Y le diste whisky a tu gata y ya, bueno. Y me mandé un whiskas. Bueno, Mónica, tú haces voleibol o hacías. Sí, practicaba voleibol. Pero, bueno, hasta o sea, ese ¿eso año. Significa que lo inventaste tú? ¿O? No, lo practico el deporte. Ah, sí, y. Sí. Desde muy chiquita, desde los 8 años. Y cuéntanos así alguna anécdota o algo así divertido que hayas hecho o que te haya yo pasado. Yo soy una persona bastante despistada y a mí todo me pasa. ¿Voleibol y o la verdad que. Bienvenida a mi mundo. Que en voleibol me han pasado cosas increíbles. ¿Cómo cuáles? Una vez me acuerdo que me iba a rematar el equipo contrario. Estaban ¿a ti? Estaban atacando. Pero te habían pegado, te habían pegado y te iban a matar. No, no. Se llama ataque. Ataque. Claro, el balón. Antes de matar te atacan. Pues ya tú, si quieres, te mueres. Simplemente golpear el balón al campo contrario. El juego consiste en que la pelota no caiga al suelo. Vale. Y irlo pasando de un campo a otro por medio de una red. Entonces, cuando el equipo contrario tiene la posibilidad, pues puede atacar, o sea, golpear el balón. Sí. Uh-huh. Entonces yo, en ese momento, estaba en otro mundo, mirando para otro lado, y me pegan un golpe en la cabeza, pero que me quedé sonada. Entonces la pelota rebotó y fue al campo contrario. Y claro, como yo estaba despistada y todo el mundo pensó que era punto, todo el mundo celebrándolo, y al final la pelota cayó en el campo vacío y fue punto de nosotros. Y no lo pude celebrar mucho porque yo estaba ya con una bolsa de hielo en la cabeza. Pero habías dado todo por el equipo, Mónica. Claro. Pero la verdad que puse todo mi esfuerzo. No, yo también tengo esos despistes así. Yo el otro día estaba tan mal en mi cuarto y me puse a ver Pulp Fiction. Y yo estaba mirando y decía, Dios, loco, no entiendo nada. Y a los 10 minutos me di cuenta que estaba en italiano. Y yo decía, joder, ¿qué me pasa? Me llamaba Pulp Fiction. Pulp Fiction. Y yo decía, yo entiendo cosas, pero hay matices que no comprendo. Oh, la canción esta, la del principio, la de esa la tocaban con mandolina. Sí. Sí, claro, porque ella es italiana. No lo sé, pero imagínate mi proceso mental para estar 10 minutos y no darme cuenta. Es que... Bueno, se parecen un poquito, ¿no? El italiano y... Sí, el pero español, ya me vale, ya me vale. Bueno, Eli, ¿tú no tenías una pregunta para Mónica? Yo me quería preguntar, también me da, ¿eh? Tengo una pregunta. Puedo no contestarla si no quiero, ¿no? No, aquí se viene y se contesta todo. Aquí se contesta. Y si te pedimos que te desnudes, lo haces. No te van a ver. Que si quieres, pero nosotros verdad, sí. También. Si quieres y con lo guapa que viene hoy, para que me vieran. Claro. Pero bueno. Y si guapa quieres contestar una cosa que no tenga nada que ver con la pregunta también, ¿sabes? Vale, vale. Mucha gente lo hace. Venga, Eli, mira, ataca. Sí, sí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué en las películas, cuando el malo coge al bueno, lo atrapa, no lo encierra? Y siempre le cuenta sus planes. Y el bueno siempre escapa en todas las películas. ¿Por qué? Siempre me hace lo mismo. Yo no tengo ni idea de qué pregunta va a ser. Y pero ya es que me quedo pescando. El malo no ha ido nunca al cine. Y ha visto que eso siempre pasa. Que el está malo repetitivo estar, ya, ¿no? Claro, debería de cambiar un poco. El malo debería estar, yo qué sé, prevenido. Dice, yo, ¿viste al malo de la pecería esa y James Bond y tal, no sé qué? Siempre hace lo mismo. Y es que yo creo que el bueno siempre es muy bueno. Entonces el malo está como muy que bueno. Siempre lo quieren hacer más bueno de lo que realmente es. El más listo, el más simpático. ¿Pero qué más listo si se lo dice el malo? Yo pues es capaz de retenerlo. Yo estaba viendo Pulp Fiction y no me di cuenta que estaba en italiano. Él por lo menos lo capta y lo hace. Pero porque el malo habla el idioma del bueno. ¿Y cuál es el idioma del bueno? El mismo que el del malo. El español es o el español o el subtitulado en español. Yeah. Ese es el idioma del bueno. Ese es el idioma del bueno. Mónica, tú no tienes ninguna teoría para eso. Yo me acabo de quedar ahora mismo patinando. Sí, patinando, bueno, eso ya. Es así siempre en todos los sí, programas. No, ella pasar hace una con super él. Pregunta y yo, como no conozco cuál es, pues también me quedo pescando. Pero ella sí. Ella yo creo que deberían de cambiar los papeles. Del malo cambiar un poco la estrategia sí, sí, sí. Esa que no, yo creo que lleva, el bueno ¿no? Debería coger al malo y contarle el plan. Te voy a meter en la cárcel. A ver qué pasa. Ahora debería ser el malo que le tire los tejos al bueno. Y el bueno que pues, le tire los tejos, en claro, plan... Claro, que recoja el millón, no lo recoge. ¿Gay? En plan gay, ¿no? Cambiando bueno, un poco las tornas. No sé. Para ir acorde con la sociedad así actual, estaría bien. O sea, para ir a... Ustedes se están oyendo. No, yo no me oigo. Me oiré mañana. Sus familias van a oír esto. Son conscientes. No, espero no que no, oír. Espero que no. Y bueno, Mónica, ¿algo más en tu vida despistada? Bueno, sí, me han pasado un montón de cosas, sobre todo mi vida universitaria ha estado llena de despistes. He tenido golpes con extintores por medio de un pasillo que no lo he visto. ¿Golpes con extintores? Sí, sí, pero ¿qué te pegó primero? ¿Te pegó él o te diste tú? No, no me di cuenta, estaba el extintor en la pared. Yo tendría yo que caminaba adelante, normal loco. Y me di un estampido con el extintor en la cabeza, fatal, lo pasé a ver, fatal. En la biblioteca también, una vez. ¿Un en extintor también? No. Te tienen ganas. En la biblioteca no fue un extintor. En la biblioteca había una maceta pequeñita donde vas a pedir los libros y tal, ahí en el mostrador. Y claro, yo esperando por el libro y esto que hago un movimiento así con la mano y boto la maceta al suelo. La maceta fue rodando por toda la biblioteca y toda la arena esparramada por todo el pasillo de la biblioteca. Dios, no te voy a llevar nunca a mi lado. Que el arme. Greenpeace. La verdad que sí. Greenpeace. Y bastantes más cosas. Soy bastante despistada una vez entre... Pero eso se llama torpe, ¿no? Oye. Sí, yo creo que sí, que lo que mejor me define es eso. Dice, no, soy despistada, hice así y le mandé a la maceta, después cojo y me mandé con el extintor, digo yo, pero eso, esas no torpezas, ¿toda la gente de los Realejos son así? No, yo soy única. ¿Tú eres de San Vicente? De San Vicente, es que Los Realejos es un pueblo grande, constituido por varios barrios. Entonces yo vivo en San Vicente, el más cerca de la costa, el más aclimatado, el más bueno... La gente amable, simpática. El más bueno porque vives tú, ¿no? Claro. Sí, lo está vendiendo. Estar invitado a ir a San Vicente. ¿En Los Realejos cómo se llaman a la rotonda? ¿Rotonda? Rodonda, no sé. Rodonda. Rodonda, no, olvídate. Mira, en Santúrsula, que es donde yo vivo. Rodonda. Ya me van, bueno, en me realidad van a odiar. Mi abuela las llama redonda. Pues las en mi pueblo. Peor todavía. En mi pueblo es Rodonda. Peor todavía. Es Rodonda. Eso es así. Pero porque, a ver, porque San Vicente es un barrio envejecido. La verdad que hay poca gente joven. Entonces hay un vocabulario un poco... Hasta las casas tienen canas. Manipulado. ¿Poco manipulado? Sí, está un poco manipulado el vocabulario. Tenemos como un vocabulario específico, un dialecto... San Vicentero. Ay, sí. No, pero Santúrsula también. A las cosas, en vez de cabinas, le llaman gabinas. Pero eso es un clásico. En vez de grúa, gruda. ¿Sabes? Ah, bueno. Y tú vas ahí pues adquiriendo un vocabulario entonces. Así, yo qué sé, fardas, parda, y te vas así metiendo en el mundo, vétete, esas cosas. Vétete, eso lo digo yo mucho, vétete. Pues no lo digas, mi niña, no lo digas, vétete. Porque está mal. Atrévete. Ya, pero como soy de San Vicente... Atrévete, te salte del closet, ¿no? Sí. Pues ya que nos vamos a salir del closet... Qué buen vídeo es. Sí, nos vamos a... Yo qué sé. Te invitamos a que participes todo el resto del programa. Muchas gracias. Porque nuestros invitados se rebelan y eso es lo que le da la gana. En un principio habíamos negado que los invitados participaran en el resto del programa, pero viendo que pasaban un kilo de nosotros, pues ya, o te unes a ellos. Como no, es que no impones mucho respeto, Eli. No, la verdad que yo respeto cero. Sí. Entonces nos vamos al yo qué sé, que son esos temas de los que nosotros no tenemos ni idea. Ni puta idea. Hemos omitido puta. Sí, ya no decimos puta. No. No lo decimos porque nos ponen en explícito y ya son... Para mayores 21 por lo menos estamos ya. Sí, ya, bueno. ¿Te compras antes un rifle que, sí, que escuchar el programa en Estados y Unidos? Y vamos a hablar hoy de cerámica, porque no tenemos ni idea de cerámica. O sea, tú oyes cerámica etrusca, pues te quedas igual. ¿Qué es cerámica etrusca? ¿De no qué está hecha la cerámica? ¿Y la vitrocerámica? La vitrocerámica. A mí no me metan en estos compromisos. La vitrocerámica, ¿de qué está hecho? ¿De vitro y de cera? De vitro cerámica. Y de cera. Y de cera, ¿no? Y de cera. Y de mica también. Y de cera y mica. De mica, ¿mica el cantante? Sí. Un día tendremos una sección en la que Eli imite canciones, porque es que es buenísimo. Sí, bueno, ya mis imitaciones han pasado a la historia. Sí, ya, sí, como sí. Las un día estaba imitando al de Bircomanía y dice, le empecé a imitar, le digo, pero si ese es Eli, loco, no lo estás imitando. Me estaba imitando a mí mismo. Sí. Y me salía clavado. Sí, era buenísimo imitándote. Otra cosa no sé, pero me hago perfecto. Tienes que dedicarte a eso, Eli. A imitarme. A imitarte. Bueno, me ganaría la vida. ¿Seguro? Yo solo de cerámica sé cuando lo hacías en el colegio, lo típico que te mandaban a hacer, hazle una vasija a tu madre para el día de la madre y te quedaba un churro. Una vasija y te salía un cuerpo. Y te salía un váter. Sí. Hazle una vasija a tu madre, te salía un váter. Te salía, o a mí sí, me, yo le regalé a mi madre una vasija súper emocionada y yo, y ahora yo lo veo y es un cenicero, tío. Súper chungo. Y tu madre seguro que contentísima. Está guajeringado, ¿tú sabes lo que es guajeringado? Esa palabra canaria, pues está así. Que tú lo ves y dices, Dios, sí, y mi madre lo puso en la cocina. ¡Qué horror! Lo haces tú y es una mierda. Es una mierda, dilo ahora, con todas las palabras. Ahora, eso lo hace Dalí y es una obra de arte. Sí, es verdad. Claro. Igual que pasa con los cuadros, que ya cuatro pintaditas ya es una obra de arte y será una pasta. Eso es así. Mira, yo cuando era pequeño, a mí mis padres nunca me ayudaban para los trabajos manuales. Y a mí los trabajos manuales me quedaban que eran una basura. Nuestros principales ingredientes para los trabajos manuales eran palillos y palos de helado. No había más, éramos pobres, un colegio pobre. ¿Y canutos con ¿canuto papel? ¿De qué? ¿De papel? Sí, ¿folio? Sí. No, eso era... Hice una vez un barco con folio, los hacía así en canutos, los enrollaba y hice un barco. Y después con ya te hacía los porros en la con plaza. Cola. De canuto ya. No, un barco de canuto. Yo, un barco de canuto. Imagínate. Exagerado. Se ¿no? lo dice al complotado y se va y se monta y todo a fumárselo. Funcionaba a vapor. Me meto mucho con el complotado, pero es que es un espécimen tan complejo. Tan distinto. ¿No? Y tan avasallado. Pero a mí no me busques, que eres tú sola aquí la que se mete con él. Sí, bueno, yo me meto y ahora me salgo ya. A mí no me busques. Bueno, yo ya no sé nada más de cerámica. Es que también elegimos temas en los que... Efectivamente, no tenemos nada. No tenemos ni idea. No. No. Pues si algún oyente sabe de cerámica, nos quiere proponer algún curso o algo... Al que no vamos a ir, no vamos a ir, sinceramente. Yo, espera, que ni se moleste, entonces. Venga, ahí va. Este le salió con hipo y todo. Sí, fue el hipoeructo. Gogo Power Ranger. Hipoeructo, huracanado. A metamorfosearse. Dinosaurio eructo. Hipoeructo. Bueno. Después de esto, nos vamos a la siguiente sección, que es... A través del cristal, gente a la que llevamos una semana alimentando con manises. Sí, bueno. Sí, aquí estamos. Hay que decir que está Bruno y Sonia, o sea que van a hablar la gente de detrás. Ah, bueno, Bruno ya estuvo, que era el echador de millo profesional. Ah, y está la gatita de... No hable muy alto porque está durmiendo. No, la gatita, que salude, despiértame. La gatita de Eli, que recordemos que despiértala, se llama Lolita. Que salude. No, está durmiendo. Déjala, muchacho. Déjala. Déjala que no, duerma y a lo largo del programa seguramente ya se despertará. ¡Despiértala! Bueno... Lolita. Mira, Eli, ¿tú no tenías una pregunta para la gente a través del cristal? Sí, tengo una pregunta. A ver, venga. ¿Por qué cuando vas a hacer puenting, que estás a no sé cuántos metros de altura, te ponen casco? No es absurdo. No vale contestar nada de Teletubbies, por favor, Bruno. Sí, Bruno. No, pero yo creo que es que el casco ya viene con el arnés, tío, y ya te lo pones, ¿no? Viene con la cuerda. Sí. En realidad la cuerda va en principio atada al casco. Y cuando te sueltan, tú cuelgas del casco. La verdad que es absurdo, ¿no? Porque si te caes, ¿cómo? ¿Por qué vas a caer primero la cabeza? O sea, en realidad te vas a guarinjar todo. Igual que cuando haces la cerámica esa. No, vas a morir. Clarito. Tengas casco, no vas a morir. Pero mira, ¿y tú cuando te mandaste contra el extintor no llevabas casco? Yo lo he hecho. ¿En serio? Sí. Y de hecho estoy buscando algún sitio. Es verdad, Eli ha hecho puenting. De hecho yo estoy buscando algún sitio en Tenerife donde se haga. Bruno, si tú también has hecho puenting, ¿verdad? Si alguien conoce algún sitio en Tenerife donde se haga, por Dios que me lo diga. Mira, Bruno quiere hablar. Está moviendo la cabeza desesperadamente. Te estás moviendo desesperadamente. Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, Bruno, el señor de los deportes, porque tenemos que decir que es maestro de educación física. Sí. Y mira, les quería decir una cosa. Ahora soy Bruno, pero antes... Era el extintor de la facultad de Mónica. Recuerdos, Mónica. Me tienes entristecido desde que no me volviste a dar. Pero nada. Chicos, ya me voy a contar. Yo conozco por qué no se utiliza casco haciendo puenting. Ah, bueno, pues aunque venga, parece una locura, revelalo. Pero lo conozco. Porque cuando tú te tiras haciendo puenting, aunque estés en altura, detrás en el puente está hecho de piedra. Si la cuerda se mueve hacia detrás y te das en la cabeza... Si tienes el casco, a lo mejor escapa. Sí. Sí, pero si te das en la cabeza. A lo mejor, si se te aparece San Saturio en medio de la columna del puente y te dice, yo te vas a salvar, loco, pero escapa. Mira, si Bruno no, tiene no. razón porque estudió magisterio, todo y se Y Bruno sabe mucho eso de todo. Así, Sí. De casi todo. De lo que no entiendo de mucho. De todo, Bruno, no sea modesto. De lo que no entiendo mucho todavía es de la personalidad de Eliezer. No la comprendo. Ni yo. No, él se está descubriendo a sí mismo a medida que ni va. Yo. Oh, hoy me mira al espejo y dije, ¿y este? No, eso me pasó a mí también. Casi yo lo me obligo, miré y dije, casi lo obligo a compartir pasa? Alquiler. No, sí, esas cosas pasan. Pero bueno, ya que tenemos aquí a varias personas a través del cristal, han hecho deporte de riesgo, no solo puenting, sino, no sé, rappel. Cristina sí, con todo lo del caballo. Cristina, cuéntanos lo del caballo, Cris. Cuéntanos tu experiencia de con el potrillo. Caballo culo. Ah, que culo, fue un caballo, potrillo. Un potrillo. Yo, pero si no te hubiera reventado completa. Pues yo creo que sí. ¿Qué tamaño tenía el potrillo? Pues nada, fue que estábamos en la finca de unos amigos y se nos ocurrió la maravillosa idea de montarnos en el caballo. Sí. Total, que la única chica que estaba en ese momento era yo. Y dije, no, pues nada, las damas primero. Me subí y nada, sin... ¿Cómo se llaman las cuerditas? Brida. Las riendas, sin las riendas ni nada. Agarrada la crin del caballo. En esto que me da por darle una patadita al culito del caballo. Y se quemó. A lo cowboy, más o menos. Y aquello salió para adelante corriendo y yo caí en el suelo. Y te quedaste detrás. Pero porque de culo. Detrás volando. Coxis. Son esas cosas que hace tu mente sin querer. Le das una patada al culo del caballo y punto, loco. Y punto, pasa? Eli, me apetecía. Está buscando explicación a todo. Ya me quemo, coño. Ya dije, coño, ¿viste? Ya me quemé. 20 céntimos. Se ensañé, ¿no? Sí, bueno, esos son los 20 céntimos que dan una propuesta. Sí, que una propuesta porque 20 estoy... céntimos cada vez que decían sí, un taco. Sí, pero es que estoy tan pobre que... Tiene que ser aprobado céntimos. Todavía en Consejo de Ministros. Y no creo que se reúnan para eso. No. Si viene aquí Iker Jiménez, entonces ya me lo pienso. Sí, vamos, si viene... Si, oh, no, tú dijiste el otro día al tiempo. Al tiempo flipando. Ese vendrá. Es más, le voy a mandar un mail diario. No, pues va entonces... a tener que cambiar la dirección del mail. No, va a tener que ampliar la duración de su programa porque por cada email una hora. Se va a cagar. Pero manda el email con cacofonías y rollos. Sí. Furcia. ¡Furcia! Y dice, Furcia. Aquí tenemos una cacofonía, psicofonía. Sí, una y en realidad es una tipa diciendo Furcia al teléfono, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? A Irán, que está ahí en el sur. Tu aportación. Yo creo que la autopista del sur es todo un deporte de riesgo, ¿no? Es que, no sé, yo el único deporte de riesgo que he hecho es comerme así hamburguesas o un bote de mayonesa caducada. ¡No! ¿Y cómo te dio por hacer eso? No. Hay que tomar riesgos. Oye, pero pues, de verdad. ¿Sabes qué hice yo una vez? Pero... No, en casa de él y digo está un montón de cosas caducadas. Sí, sí. Es una casa de riesgo también. ¿Cómo él y está vivo aún? Y así estoy. Pero mira, ¿sabes qué hice yo una vez? Me acuerdo, yo estaba estudiando enfermería y me quedaban 8 yogures de limón a 125 gramos por yogur. ¿De limón, en serio? Sí, de limón. Y caducaban el día siguiente y me emparanoié. Me emparanoié. Pero qué más da si tienes en tu casa cosas un año caducadas. No, pero me emparanoié con eso. Bueno, la bobería. Sí, ya, yo te dije que la mente entra ahí. Me emparanoié y empecé a llenar ahí de yogur de limón, de yogur de limón, de yogur de limón y estuve sin cagar 3 días. ¿Qué pasa? Que el yogur de limón estriñe. Estreñimiento. Oye, podrías haberte hecho cosas con yogur de limón. En plan, claro, un batido. Me voy a hacer un batido, unos espaguetis al limón, un tal. No, eso es demasiado. Eso es demasiado. Tú te das todo de golpe y si no cago, pues no. Además, pasa tú nada. Sabes, como el sonido ese que hace el yogur cuando cae del vacío del envase. Que cae con la formita y todo del envase de yogur. Ah, ¿por qué yogures comes tú? Mi niño. Mi niño. Yogures baratos. Yogures baratos. Yeah. Y bueno, así no cagas. Ya despertaron a Lolita. Claro, pues es que lo de yogur hable. Y lo de cagar, ¿sí? Y se despertó. Ver, porque que es lo único que hace, comer y cagar. No, y se da torta. A ver, Lolita, di algo al micro. Di algo. Lolita, comenta algo. Ay, que se asusta. No dice nada. Qué tímida. Sí, es tímida. ¿Qué va? Ahí está. Ay. ¿Oíste? Ahí está. ¿Oíste? Te está saludando, Eli. Lolita. No, Lolita, ¿qué te he dicho yo? Como tú traigas un macho a casa, ay. Que ese solo te quiere por tu cuerpo. Bueno, y explicaste por qué la llamaste Lolita, ¿verdad? Sí. Ay, yo no me he enterado. Homenaje. Porque no oyes nuestros programas, pero si ya no es cosa mía. Homenaje a Nabokov. Homenaje a Nabokov, el hermano de Robocop, como todo el mundo sabe, incluido el propio Nabokov. Bueno, Sonia, tú que eres gallega, ¿algún deporte de riesgo habrás hecho, no? La Sonia que es nuestra Lolita, compañera pero... también de complementos, de periodismo. Rafting. ¿Rafting? Sí. ¿Sí? Hace ¿dónde? Años, sí, hace ya años, muchos años. Era apasionante. ¿Y qué tal la experiencia, muy bien, Sonia? Muy bien. Ahora hacen jornadas también en Granada y por ahí hacen otra vez jornadas sobre rafting, deportes de aventura, montar a caballo. Tal, hacen otra vez jornadas. Me ha llegado el mail ayer y ya he estado babeando porque no puedo ir, pero... La vida es así de dura. No, yo a mí... Bueno, el rafting sí, lo tenéis que probar, ¿eh? No, a mí esas cosas. ¿Vais con guía? No, a mí, mira, a mí el deporte, yo deporte de riesgo, no. Mejor es el zapping. Que te puedes encontrar con cada programa chungo, que sabes que eso es de riesgo. Te puede dar una hipertensión, una diabetes, un montón yo de yo quisiera cosas. Hacer puenting, pero no me veo capacitada. Porque en Galicia se hacía un puente que quedaba muy, muy por encima del río, pero mucho. Sí, y había un viento cuando impresionante. Por debajo no lo hace. Ya, Joel, pero era el viento. Había un viento que pasaba como por una garganta a una velocidad tal que acojonaba, porque claro. La gente se tiraba y se movían, ¿sabes? Con el viento y claro, eso agujaba. Ya no un sería poco. Puenting, pero sería viento. ¿Cómo era el paisaje? Era algo súper fuerte. O sea, lo hacían en un ladito del puente, justo al final del puente, porque además el puente, tengo que decir que era un puente con tren. O sea, la vida del tren estaba en el puente. Y algo muy fuerte. Ese viento te va a tirar y hace viento, acabas en la vía del tren, te atropella sí, y al corta con lo fuerte que un día de te juro, Sonia, que yo me voy a tirar ese día, ese viento, me voy para la izquierda y me coge el tren. El que se ponía en un ladito donde sobresalía una de las rocas para que cayeran allí en la roca. Yo. Claro, para que cayeran justo encima de la roca y caminasen hacia la roca, porque no se podían poner en el centro, porque si te ponían en el centro, tú tirabas una piedra y la piedra acababa 400 metros más para adelante del viento. Era no es puenting, es vienting. Era puenting en la delta. Era súper fuerte. Sí. Entonces no me atreví. Y salías volando. Sí, sí, tú cogías así, a lo mejor te ponías una chaqueta ancha, la cogías así por los lados, te tirabas y eras como las ardillas. ¿Te conoces? ¿Sí? No, en el medio por no eso, lo hacían no, porque se mataban. Por eso los gallegos han emigrado tanto. ¿Por qué? Porque se tiraron de ese puente y llegaban planeando cosas a América. Hay que reconocerlo. Claro, y llegan a América y... Bueno, y a uno que había allí incluso lo tiraron. Los amigos lo tiraron. Eso fue muy fuerte. ¿A mí me tiraron? O sea, en el último momento él estaba allí encima del puente diciendo no, y van los amigos, la hacen boom y lo tiraron. Mira, pero tenía la cuerda puesta. No me atreví. No, sí, sin cuerda ya. Tenía la cuerda puesta. Sí, estaba preparado, pero él estaba allí diciendo no, me retiro porque no puedo. Todos los amigos le dijeron anda ya y plum, lo empujaron. Bueno, que lo yo me paro con ellos por vida. Joder, eso no es un amigo. Imagínate que no tienes la cuerda, eso sería asesinato. No tienes la cuerda, pareces en Asturias. Claro, con el viento. Claro, con el viento, tal. Yeah. Pues nada, amigos, nos vamos a ir a la siguiente sección, que es... ¡Cine! ¿Cine? ¡Cine! ¡Cine! ¡Cine! Vamos a hablar de una película actual. ¡Cine! Una película que está ahora mismo en los cines. Vayan a verla, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, que ya fue denominada anteriormente en un programa por Eloisa como Frodo. Porque en realidad es Frodo Bolsón. Es, ¿no?, como si a Matrix la llama Neo. Neo. Bueno, Barrio Sésamo realmente la gente lo conocía como Spinete o... Sí, es verdad. O sí. O Spinete. O Spinete. Incluso Spinete la llegaron a llamar cuando salía Spinete. Sí, El Señor de los Anillos, dejando al lado Spinete, porque Spinete... No salió. Si quieres podemos hablar otro día de Barrio Sésamo, como tú quieras. Bueno. El Señor de los Anillos... Tiene miga porque podemos empezar por el arquero Legolas, que según Eli se llama Orlando Bloom, pero en vez de B-L-O-O-M puso Bloom con U, en plan Bloom, B-L-O-M. entre Bloom. Admiraciones. Claro, es como, ¿tú lo acuerdas la serie aquella de Batman, la vieja? Sí. Que se había sí, con el traje de licra todo chungo. Que cuando se pegaban se veía de efecto, patapá. Patapá, pues aquí es Bloom. Pues y se ve ahí el bocadillo, Bloom. Bueno, pues este tipo, Orlando Bloom, se llama Legolas en El Señor de los Anillos. Legolas porque está hecho de bloques, de eso, sí, de Lego. De Lego. Pues como está hecho de Legos, el nota tenía un montón de flechas. Empieza a sacar una flecha, saca otra flecha y no termina. Y tú dices, pero loco, ¿dónde saca sus flechas? Mira, todos los se las van dando por detrás. Sí, pues tanto se encasilló que en las demás películas que ha hecho siempre acaba tirando flechas. Sí. En Troya, tirándole una flecha a Aquiles. ¿En dónde más? En El Señor... ¿Cómo se llamaba? El Señor de las Bestias. El Señor de las Bestias, no. Era el Reino de los Cielos también tirada. También. Eso es como Eddie Murphy ahora. Eddie Murphy en Hollywood es... vamos a hacer una peli de un negro gordo. Llama a Eddie Murphy, loco. Llama a Eddie Murphy. El tipo siempre hace peli. Siempre hace la peli. Sí, te encasillas. Te encasillas. Sí. Aunque hay que decir que Orlando Bloom es pésimo actor. ¿Será guapo? Sí. Para mí no. Para mí no es guapo. Pero bueno, ¿a ti te gusta Scarlett Johansson? ¿Le diste un agradecimiento y todo? Por existir. Gracias, Scarlett. Dios mío. Johansson. Dios mío, ¿cómo están? ¿Vas a pervertir a nuestros oyentes? ¿Eh? ¿Vas a pervertir a nuestros oyentes? Después de ese agradecimiento, van a pasar de nosotros y van a buscar páginas donde salga Scarlett Johansson. ¿Tú te crees que nuestros oyentes no lo han hecho ya? Pues mal, porque hay muchas mejores, colega. Bueno, a gustos colores. Bueno, háblame de Gandalf el gris que pasó a ser blanco. Se lavó. En su lucha con el bicho ese, se ve que el bicho le dijo, yo, hasta el ¿estás bicho. Estás apestando, loco, hasta bañate. Hasta el bicho le dijo, yo. Luego, que no te llaman el gris por nada, tío. Lávate, guarro. Lávate. Sí, no, sí. Gandalf el gris. Te van diciendo eso por la calle y tú te estás quieto. Tú nada, tranquilidad y codazo en la boca. Eso claro. Es así. Eso es así. No, estaba secando el gris, voy con mi bastón. Lávate, hediondo. Sí, era un hediondo. Y también hay que decir que a mí me hacía gracia eso porque podría llamarse como una metamorfosis. Sí, Gandalf era como un Pokémon. No, eso era Digi... ¿Cómo era? Digivoluciona. No sé. No, si hablas de metamorfosis, hablas de los Power Rangers. Mm. ¿Qué sabes? Que sería como a metamorfosearse, ¿no? Dinotortelo pterodáctilo. Gandalfico. Gandalfico, sí. Y nada, y después hay que decir que el malo era un ojo. Sí, el malo era un ojo, tío. El malo era un ojo que todo lo veía. Tú imagínate que el malo use lentillas, se cae esa lentilla a freír morcillas a la Tierra Media. Pero, no, no. Lo destruye todo, lo destruye todo. A freír morcillas a la Tierra Media. Yo solo digo, ¡yo, se me cayó la lentilla, tal! Pero ese ojo es el tercer ojo. Ah. El ojete. El ojete. El ojete, no sé. Pero bueno, el ojo estaba en Mordor, ¿no? Sí, en Mordor. Yo ahora, cuando hay un día malo, o voy a un sitio chungo, digo, eso es Mordor, tío. Yo ya lo uso ya. Mordor. ¿Está chungo Mordor? Los días de examen, cuando me acerco aquí, esto es Mordor. Esto es Mordor. No, es que esto es Mordor normalmente. Sí, bueno. Sí, no hace sí. falta que haya exámenes. No, no, no. Pero tienen no... que venir a la Universidad de La Laguna, a la Facultad de Periodismo, y comprobarlo por ustedes mismos. Sí. Porque hasta tenemos una puerta de emergencia, que no lo he comentado todavía. Y no tiene salida. Pero tenemos una puerta de emergencia que tú, si quieres... la abres y te va a dar una esquina. O sea, lo único que puedes hacer es suicidarte, tirarte por la barandilla y punto. Y además que estás, como buena puerta de emergencia que es, está señalizada. Sí, sí, pone puerta de emergencia. Pone exit, salida, y aparece el muñeco así. Sí, sí, que como lo hagas te quedas enquinado, esquinado o como quieras. Sí, yo pondría algo ahí. Una maceta. Algo vistoso. Un silloncito. Bueno, la maceta no, porque muere la maceta allí porque nadie la ve. Pero yo qué sé, algo visto, una fuente. Yo ponía una fuente ahí en la esquina esa. ¿Con ranitas? Con ranitas y todo. La fuente de periodismo. No, pero si aquí hay fuente, cuando llueve unas cataratas. Sí, ¿no? Pero eso está en Iguazú. Iguazú. Eso mola. No, pueden venir, ¿sabes? Es como ir al Loro Parque, pues venir al Loro Parque, pues vienen aquí. Sí, ya tenemos. ¿Le vas a enseñar esto en... de La Laguna le va a enseñar la Facultad de Periodismo? Sí, sin claro. duda, sin duda. Que sí, va, sí. Esto es lo peor, se deprime, no viene no, más. No, pero como lo extraño, como algo extraño, como Mordor, ¿no? Bueno, también. Bueno, tú ten en cuenta que este es el único sitio claro. que cuando llueve te mojas más dentro que fuera. ¿Aquí hay un profesor que solo tiene un ojo, o no? No. De todavía hecho, no. De hecho, aquí no hay un ojo que todo lo ve. Hay ojos que no ven nada, pero que todo lo ve. ¿Y qué ojos no ven nada aquí? Todos en general. Todos en general. No me busques que me encuentres. Bueno... que hay que hablar de Smígol. Smígol, que es Gollum. Gollum. Gollum. Smígol, no. Que era verde encorvado. ¿Cómo que verde? Yo qué sé. No era verde. Sí, a ver. Lo acabas, si de, tú te pones... ¿lo acabas de llenar de moco? Sí, porque tú quieres. No, porque... si tú te pones las gafas de 3D que están hechas por un papel azul y un papel rojo, que ya me dirás cómo coño eso hace una vista en 3D, Smígol es verde. Pero, ¿tú viste El Señor de los Anillos en 3D? Sí. No seas mentiroso. Sí, porque yo miraba el lateral de la tele y veía... Eso es porque tu tele en casa de tu padre es verde cuando se está fastidiando. No, eso ya estaba aquí ya cuando eso. De todas maneras, puede participar la gente que está al otro lado del cristal. Yo no, sé no, que... pero espérate. ¿Tú, no, te has fijado, ¿tú te has fijado lo del rollo de Smígol? ¿El por qué se quedó así? Por el anillo. Estuvo mucho tiempo con el anillo. No tenía mugre el anillo ni nada que ya está radiactivo ya. No, pero aquí tenemos a nuestro amigo Airán, que yo sé que a él le gusta El Señor de los Anillos. Bueno, o tengo entendido, o a lo mejor me lo estoy inventando. Uf, me quedé dormido viéndola en el cine, así que imagínate lo que me gusta. Ah, pues no, pero imagínate. Con la escandalera de volumen, que es la película, se quedas dormido. Y ahí sí. No hay nadie que le guste. No, no, no le gusta a Lolita, nadie. A Lolita, sí. Lolita no la ha visto. A Sonia. Ah, ¿sabes? Sonia. A Sonia le gusta, sí. No. ¿Ves? Está súper bien. ¿Sabes cuál vio Lolita el otro día? El Padrino. No sé. El Padrino. Es una paranoia, pero está bien. ¿Has visto? Es una paranoia, pero... A mí hombre, no me gusta a ti tampoco. ¿No te gusta, Mónica? No. ¿A no. Mí Gollum? Yo me vi la primera parte y me fui del cine. ¿Sí? Porque me estaba aburriendo. Pues a mí me gusta un montón. A mí me gusta un montón. Yo me leí los dos primeros libros, hay que reconocer que son un truñazo los libros, porque son muy descriptivos. Yo así me lo estaba leyendo y decía, yo, Batalla de Orcos, 100 páginas, ¡tum!, las pasaba. Y seguía, y después vas al cine. Es que no es lo mismo los efectos especiales del cine. Batalla de Orcos, como las palomitas, como el Loro Parque. El de al lado. De Orcos, sí, en el Loro Parque hay Batalla de Orcos. No, pero también hay que decir que en la Facultad de Periodismo tenemos algunos orcos. Sí, algunos orcos, algunos... Sí, uno especialmente. ¿Quién? No voy a dar datos porque si no, no apruebo en la vida. Ah, vale. De todas maneras, no me da clase todavía. ¡Ah! Ya cae. Ya caigo y como sigue cayendo me hago daño. Sí, bueno, también tiene un pelucón. Bueno, después de esto podemos irnos a... esto. Tenía que decirlo, es que si no lo digo reviento. Si no lo hice reviento. Son estas cosas que te sientes mal... la dices y te sientes mejor. Sí. Pues yo me siento mejor. Pues dila. ¿Te sientes mejor? Tranquila. Sí, me siento Ponte mejor. Un cojincito debajo. Sí, no, es que estas sillas también son incómodas, de todas maneras. Y las orejeras, que te dejan las calientes. ¿Te dejan las calientes? Las calientes. ¿Te dejan las calientes oreja a oreja? A mí se me quedó oreja a oreja la caliente. Mira. No, en serio. Se te achata el cráneo por los polos. Y eso que no tengo puesto gafas ni nada. Habitualmente. Por cierto, yo no me las he puesto hoy. Bueno, nos vamos a ir a la fricada del día. La fricada del día, que hoy consiste en un experimento que Eloisa ha podido observar en sus amigos. Sí, se echan gomina en el pelo, por favor, y se peinan, y de repente veo que enchufan el secador y se mandan el secador en el pelo. O sea, no que se den con el secador. No, no, no, no. Se dan el aire. Se dan el aire. Y después el pelo ya se le queda tieso, así, totalmente duro. Pero y con la gomina no se te queda ya así? Sí, ¿no? Pues no sé por qué. ¿El secador ¿Por hace qué falta? Utilizan el secador. Hay alguien ahí al través no, pero de vamos a ver. Por ejemplo, Bruno, que siempre está con el pelo así. Pero Bruno, lo de la gomina no es de friki. Los frikis no se ponen gomina. No se ponen gomina. Oye, que yo no me he puesto. No, no, lo de lo friki es mandarte secador. La fricada es mandarte secador de gomina. Eso es la fricada. De claro. La gomina. No, no, a mí no me importa que tú uses gomina, lo que tú quieras. Un amigo mío usa gomina de petróleo. Yeah, gomina de petróleo. Sí, sí, sí, sí. Cuando se le quedaba el coche parado. Ya sabía, pues gomina ahí. No, pero exagerado. Pues no sé por qué usa el secador. Bruno, tú que lo sabes todo. ¿No podrías dar una el oráculo. Pues chicos, no ¿Ah, los puedo ayudar. ¿Ah, tú eres el ojo que lo ve todo? No los puedo ayudar porque yo no... Es que no conozco a nadie que haga eso. Pero él o sí. He pues visto, yo sí. He visto yo cosas sí. raras yo con el pelo. Yo pido, pero... por favor, a mi amigo Axel, que es el que lo hace, que nos mande un correo a esosasi@nuevosperiodistas.com. El amigo de Elo, Axel, que lo tenemos en modelo rolón. ¿Cómo? No lo entendí. Mejor. Ya te lo explicará Axel. Y hablo a modo rolón. ¡Dios! ¡El típico vacilón! ¡Dios! El típico vacilón de Axel desodorante. Claro. Ya, yus, qué malo. Era el chiste fácil. Sí, era el chiste chungo. Tenía que hacerlo. Bueno, pues si alguien más tiene una fricada que mandarnos, nos puede mandar a nuestro correo. Nunca nos mandan fricadas, solo mandan que mi voz es sexy, que les encanto, que quieren una foto mía. Estás enamorando todo el mundo por ahí. ¿Has visto? Es que me babo toda. Sí, sí, sí. Eli, no te mandan nada. A mí no me mandan ni a paseo. Ya no me mandan nada. Ya te gustaría que te mandaran a paseo. Ni eso. Ni eso. No te digo más. Ah, no. Gracias. El señor de los anos. Gracias. No, a mí me hizo gracia lo que hicieron los canariones estos del señor de los anillos, que era el sellazo. El señor de los anos, Frodo Pollón. ¿No te acuerdas? Sí, yo me acuerdo, yo lo vi. Era gracioso. Pero, después ya era, todos los demás que hacían eran iguales. Era gracioso el primero que hicieron, ya después el resto eran todos iguales. Ya. Pero eso ahí no valía la pena. De otra forma, quiero decir una cosa acerca de lo que hace tu amigo y tal, para que se le mantenga el pelo tieso. No te rías, mujer, sí, que todavía yo, no yo me pregunto si lo hará también en otras partes del cuerpo, para que yo se le mantenga tiesa, no sé. Yo suelo verte la cara. ¿Pfizer, que es la empresa que inventó la Viagra, usará eso entre las pastillas? Gomina con secador. Gomina con secador. Yo me imagino un secador gigante en la sede de Pfizer. Gomina de petróleo, así, y caramelo. Es que tú me dices Viagra y pienso en Pérez. En Pérez, en Pelé. ¿En Pérez? En Pelé. ¿No te acuerdas? ¿Te sabes, que salió, ¿te sabes el chiste? ¿Tú te sabes el chiste? ¿De Pérez? ¿Eh? ¿No? Se abre el telón y aparece Pérez con una tía buenísima. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? No sé. Pérez y Woman. ¡Yo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Malo. No, pero ahora me vino a la mente cuando tú dices cosas. No sé, a mí, por ejemplo, tú me nombras las compresas esas de orina. Y yo me imagino a Concha Velasco meándose por doquier. Las compresas de orina. Ah, la, sí, vale. Sí, la una, las Telva o la Telva, no sé. Sí. Yo me imagino a Concha Velasco cuando la veo por la tele y me pregunto, ¿se estará meando a chorrazos? ¿O no? Porque, ¿sabes? Ella anuncia irá esa siempre... de las leves pérdidas de orina. Mentira, sí, que no verdad. Son leves, que te está echando el chorro ahí al máximo. Irá siempre con un balde debajo, por si acaso. No, no, no, es exagerado. Es igual que los anuncios estos de Emoal. No sé cuándo. En realidad, es mentira, loco. Tienes una cacho hemorroide que no te puedes sentar. Todo es tan sutil. ¿Verdad? Chú. ¿Cómo que chú? Chú. Ya, que por mi trabajo acá de igual que lo de los herpes. La adhesión es que se pone aquí en la boca para los herpes, eso es real. Que no. ¿Qué? Porque yo noto un cacho de cinta adhesiva pegado ahí. Un tronco de herpes ahí, una tía que va a salir y tiene un tronco de herpes, se pone la pegatinita y ya desaparece. ¿Tú crees que eso va a ser verdad? Si se nota, mi tía se lo puso y parece una cinta adhesiva y el herpes debajo. Y tú dices... que no desaparece. Sí, no. Sí, eso es como, vamos a ver, ¿quién demostró que echándote pasta de dientes sobre un grano que no se secaba, tío? ¿Quién demostró eso? ¿Eso quién lo hace? Remedios caseros. Sí, remedios caseros. Eso es con las quemaduras. Eso lo hacen de las palmas, con las quemaduras. Los canariones que son así. Yo lo he visto hacer, no lo he hecho nunca. Eso sí, yo lo que he visto cuando se quema, la gente se echa pasta de dientes. Sí, pasta de dientes, pero eso es porque... ¿En granos no? Sí, yo lo he visto. En granos tampoco lo he visto. ¿A quién? ¿A ti mismo? No, yo no lo he visto. Esa es la típica confesión. Hay un amigo mío que... Sí, un amigo mío. Pero bueno, lo que faltaba, cosas más ridículas he confesado yo. ¿Cómo cuáles? ¿Qué cosa? A ver, ¿qué cosas pues, has dicho tú a los oyentes aquí, ridículo? Hay una lista tremenda. ¿Qué cuál? Lo de los calzoncillos, lo de los calcetines Kike, lo de los caballeros de Zodiaco. Bueno, es verdad. Si quieres te hago un programa entero. Bueno, es verdad, yo no he dicho nada en realidad. No, la que no has dicho eres tú. Claro, por eso me mandan email diciendo que soy encantadora. Porque todavía no he dicho nada. Viven engañados. En realidad soy Gollum. Es mío. Tengo doble personalidad. Soy bipolar. Ella fue la que botó el anillo. Le dijo a Frodo, tira eso ya para casa al carajo. Que esa es una frase muy canaria de los viejos. Sí. Tira eso para casa al carajo. El carajo ese tendrá la casa llena de mierda. Oye, está sembrado. Te veo sembrado. Lo veo. Te veo friki. Sí. Sí, pero es por eso, porque estamos en la frica del día. Ah, ¿vamos a cambiar de sección? Pues sí, ¿y a dónde vamos? A TV Truño, la caca de la tele. Recuerden que de aquí, yo por motu propio, había omitido la palabra mierda. Que realmente nunca estuvo en nunca la caca estuvo. De la tele. Era TV Truño, la caca de la tele, pero él ahora le dio por decir que iba a mierda. ¿Por qué iba a mierda? ¿Por qué? Porque quiere que nos ponga para mayores 25 años. No, pero ya ahí no. Dentro de poco nos van a oír los del Inserso, ¿sabes? Y tampoco. Y ya tampoco, porque no está recomendado para los pobres viejitos. Y tampoco. Es como lo del Trivial Pulse. ¿Y cómo era lo de...? Es verdad. ¿Por qué el Trivial? De 15 a 99 años. De 15 a 99. ¿Y qué pasa desde en adelante? Yo, como cumpla 100, no puedes jugar. Ya está, te quedaste igual al Trivial. ¿No está gracioso? Pero igual es porque han demostrado que el peso del dado no lo puede levantar una persona de 100 años. ¿Tú sabes? Yo, pues le tiran al lado, ¿no? Sí, no, se lo tira al lado. No, a lo mejor es que a partir de 99 años ya te sabes todas las respuestas del Trivial y no puedes... Sí, llega un momento en la vida del hombre que generalmente suele atacarte el Alzheimer, pero tú te acuerdas de todas las preguntas del Trivial. Claro, además tienes ventaja en historia, tío. Claro. Porque las has vivido. Claro. De 15 a 99 años. Bueno, vamos a hablar del TV Truño, de la caca de la tele, que es un superprograma de madrugada. Sí, los superprogramas de madrugada estos en los que te dice, diga una ciudad española, ¿no? Y te van saliendo pistas y tal. Llame por teléfono y les vamos a dar una pista. Pone Arcelona, díganos qué... Pone Arcelona. ¿Qué ciudad es? Pone Arcelona. Queda un hueco y dice, ¿qué ciudad española? ¿Qué ciudad española? Ojo, ¿sabes qué? Que está en Cataluña, te lo están diciendo, pero todo. Tiene un poco de dificultad, te dicen española para que pienses un poco. No, te lo dicen todo. Lo que pasa es que después llama a alguien, que son ellos mismos que se llaman. Claro. Y dice, ¡Barcelona! Sí, no, es verdad. No, lo siento, síguelo intentando, tal, y tú. Sí. ¿Qué? Que tú no te has quedado. Ellos ya cogen y llega un momento en el que dices, no, ¿y tú cómo te llamas? Y hasta dudan. Sí, en plan, porque no sé si he repetido el nombre. Soy Martín. José. José, ¿y qué ciudad es? Barcelona. Barcelona. No, José, no, loco. Que tú eres del programa, tú no puedes decir Barcelona. No. ¿Carcelona? Dios, pero mira, lo patético es el nota que acepta el trabajo ese de presentador. Sí, eso es gente que ya o ha estudiado... Hay una chica esta fresita o algo así, no está haciendo un programa en un canal autonómico horroroso, que es del estilo... Pero ese fresita que no ganó el Gran Hermano y era una que era como power... Pero power esa tía es patética, haciendo el programa es patética power, y power. Es parecido, te dice una pregunta chorra, te da todas las letras... Menos y a ver quién una. Adivina esa. Menos y nadie. Una. No, pero el caso curioso es que nadie lo adivina. Todo el mundo dice. Ya te lo estamos diciendo porque. ¿Barcelona? No es la M, lo sentimos. Y yo, que se llaman entre ellos mismos. Flipando, en serio. No ellos se llaman. De hecho, un día se va a llamar el presentador. Se va a llamar el presentador a sí mismo y va a ser. ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién es yo? José. José. Ay, yo también me llamo José. ¿De verdad, José? Oye, ¿qué palabra dices que es? Carcelona. Oh, José, lo sentimos mucho, no es Carcelona. De acuerdo. Bueno, nos vemos, José. Adiós. Oye, que hay de cenar. ¿Tortilla, como siempre? Ah, vale. ¿Así? Eso sería un buen programa. Sería, yo lo vería, colega. ¿Sabes? Sería claro. Un ejemplo de bipolaridad, sí, sí, o sí, de esquizofrenia, eso, pero múltiple. Eso sí que sería esquizofrenia. Agüita. ¿Eso qué sería? Múltiple avanzada. Esquizofrenia múltiple avanzada. Eso ya no tendría ni nombre. No ya. Tiene nombre. Eso, eso estaría guapísimo. Eso que se llama esquizofrenia, en Canarias se llamaría bobería. ¿Tiene la bobería? Tú lo que tienes es bobería. Tú lo que tienes es bobería. Claro, sería así. Pues lo que estábamos diciendo, esta gente a la que contratan para el programa tiene que ser gente joven, guapa, preferiblemente guapa. Bueno. Así como Scarlett Johansson. Ay, Dios la tenga. Y... No, digo eso a él y se queda parado así haciendo castillos en su mente. Yeah. Empieza a subir. Gente guapa. Empieza a llegar a Portugal, Eli. Venga, Elia, por la bobina y el secador. Y que no aspire a nada en el mundo de la comunicación. ¿Qué vas a poner tú en el currículum? No, o sea, yo era la que salía del programa de Arcelona. Gente guapa y tonta. Nosotros no hemos dicho eso. Nosotros no hemos dicho eso. Mónica, mira a ver que ya nos va a otro gremio a dejar de lado. Sí, los guapos y tontos. Y yo ese gremio lo quiero a mi favor. No, pero hoy un día deberíamos hacer el recuento de gremios que van a dejarnos de lado. Y nos llenamos un programa de 2 horas, por lo menos. Sí, un día de esto. Un día de esto. Sí, en fin de curso. Bueno, Mónica, ya que estás aquí, háblanos a lo mejor de un programa que tú hayas visto y que pienses que es una bastada. Así de... Programa de televisión. De mierda. Que tú digas. Sí, un programa patético. Sí, este un truño. Que están dando ahora al pie de la letra. No sé si saben cuál es. Sí, creo que es el que sale la gente cantando karaoke. Sí, que sale, empiezan a cantar una canción y entonces los concursantes lo que tienen que hacer es seguir la letra. La paran en un momento determinado. Y los concursantes. Concursantes. Sí, sí, no pasa nada. Tú sí, eso yo pasa cuando... palabra. No te preocupes, porque cuando yo me equivoco, Eli saca cosas. Yo digo principio, pues empieza principote, ¿sabes? Él no le importa vacilarse de mí. Pero en realidad yo no le pago, pero si le pagara. Si me pagara, te bajaría el sueldo. Estaría rico ya. No, le bajaría el sueldo. Pues eso, que es un programa patético, porque empieza la gente a seguir con la cancioncita y la verdad que no me parece nada entretenido. En ese programa, que yo lo vi un día, y nuestro realizador puede ser testigo, porque creo que estaba hablando con él un día que lo vi, el de este de al pie de la letra que la gente cantaba. Nuestro realizador se llama Ruimán. Sí. Hola, Ruimán. Hola, Mónica. Pues, hay más gente aquí, acuerdo, como con la Mónica. Yo me acuerdo que... No, pero me dijo hola a ella. Ah, pues... Haberle dicho hola, tú, hola. Hola, Luis. Yo me acuerdo que invitaban a gente al programa y después como que... No, un artista, un cantante, y después cantaban sus canciones. Que lo ¡Dios, que faltaba, toma! Te pasaste otra vez. Dios, vale. Pero este fue sin hipo. No fue un hipo. Pero además, siguió la frase así con normalidad. Sí. Claro, porque... Te llamo un espontáneo. No, porque ya tengo todo pensado, ya voy a ir ganando, y ganando. Entonces, claro, llega el artista invitado y se ponen a cantar la canción con el artista invitado, pero supuestamente como si no fuera en plan karaoke, como si los otros sí supieran la canción de memoria. Eso se lo tienen que haber aprendido antes. No Oye, sé. ¿Tú te imaginas el feo que es que llegue el artista invitado, yo qué sé, Manuel Escobar, mi carro me lo robaron, y entonces coja el tipo que va a cantar y no sepa qué va después? Sí, la se queda Manuel Escobar. Seguro que sí. No, pero... ¡No! Me imagino Manuel Escobar. Anoche en la romería. Ya sé Anoche qué programa dicen. Yo estaba pescando. Anoche en la romería. Son esos 10 minutos de italiano en los que tengo que volver en sí, pero yo en serio, yo sé cuál es, que fue Efecto Mariposa cuando lo vi yo, y la tía se lo sabía todo, la canción. No, sí, hay gente que son máquinas. Mm. Hay gente que va ahí... Encima te dice, 1980. Y tú, a ver qué canción me van a poner, y te ponen... Yo qué sé, no sé. No te ponen 1980. El año de la rata. ¡Oh! Está haciendo el baile de la rata. Que es agarrarse el pie por debajo a saber lo que ha pisado y hace un meneillo. Un meneillo. Voy a mover la silla. Terremoto. No, la verdad que estos programas que están últimamente en la tele pues dejan mucho que desear. Sí. A mí uno que me gusta mucho es el pasapalabra. Sí. ¿El pasapalabra? Sí. Participo y todo desde casa. Participo, ¿sí?, desde casa. Pero cuando tengo los fallos, como nadie se entera. Yo, eso es como. Mira, claro. Mira, con ventaja. Oye, que yo una vez me hice el rosco completo, pero a mí no me dieron ventaja. No te creo. ¿Y te tocó el rey o la...? No, no me tocó nada, tío. Fue eso, no, que abre, partes el rosco por la mitad y dices, yo, no hay nada dentro. Mira, mira. Y, te quedaste con las ganas. Yo conozco un amigo que se emociona con el ayatú. El de las cajas. Dubidú. Sí, el de las cajas. Yo te dije la 15. Pero ¿para qué te deprivas todo, muchacho? Que tú no vas a ver esa caja. Tú eso no lo ves. Lo que hay dentro no lo ves. Sí, sí, y el sí. Tipo, ¡yo! La 15, la 15, la 15 y tal. Acaba el programa. A lo mejor en la 15 había 2 euros o yo qué sé. Y dice, no, yo la había cambiado. Esos son programas de suerte. Sí, de sí, plan, sí, pero... No es como pasapalabra, eso es si es cierta bien. Bueno, y si no. Pasapalabra tiene su rollo. Vamos a ver, también. Vale, el rosco final, vale. Pero tiene una... Sí. Yo me acuerdo que tenía una parte que era... Hay uno que se llama Los Melones. ¿Los melones? Y que son, sí, sí, sí. Pero un programa. Son dos, sí, en una sección del programa. Ah, que okay. Se llama Nos vamos a los melones, te dice él. Y tú dices, ay, ¿y esto qué es? Y nada, y te salen... Y todos los tíos flipando. Te salen dos huevos. Así a los lados y tú tienes que presionarlos y los pulsas. Ah, verdad, lo vi el y otro día. Y los llaman melones. Sí, es verdad. No sé lo que hacen allí con pero no con los son melones. Preguntas. ¿Tú has hecho alguna vez complicada. Eso? De coger los melones así con los lados y hacerle... No, eso es, no sé, en el Kama Sutra a lo mejor viene. Eso duele, tío. Jamás, y por eso yo eso no lo hagas nunca. Jamás. No. Jamás. No. No, a mí me gusta ahora simplemente ver de Operación Triunfo a Risto. A Risto, nada más. Bueno, ese es un personaje peculiar. Se yo sale, vi una vez dice, en un cada casting... cosa, loco, que yo... Sí, digo, sí, sí, yo, ridiculiza a la gente total. Persona, de decirle, mira, ha sido la peor sí. De las actuaciones de las 6 ediciones que llevamos. La persona que se llama la honestidad dice, brutal. Dice, cantas como Ricky Martin, pero con sobredosis de helio. Pero se sale, me encanta. Con sobredosis de helio, que eres como los pitufos. Tapitufa. A una tipa le dijo que había ido horriblemente vestida y que si ella tenía amigos, dice, sí, si tus amigos te dicen que cantas bien, dice, sí, sí, dice, pues cambia de amigos porque la verdad que no te quieren nada bien, ¿eh? Pero yeah. La ridiculiza totalmente, la mujer salió llorando por ahí para afuera. Yeah. Pero salió llorando y sin amigos. Encima. Y otro programa, que ese sí que no me gusta nada, ¿cuál? El juego de tu vida. Que le dices todos tus secretos ahí a todo el mundo y después puedes salir con un aplauso del público, ¿no? Sí, sí, sí, y tu mujer mirándote sí, en plan, chido. Sí, le has puesto cuando el cuerno a tu mujer, conmigo, sí, la vecina. Eso es verdad, tal. En plan, ¿te has ido de puta después de haber cometido un homicidio voluntario? Sí, sí, tal. El tío dice, sí, sí. Y hace todo el público, ¡ay! Sí, es verdad que no lo entiendo. Muchacho. Y además que la gente se vende por... Que me quedé sin papel higiénico una vez que fui al baño ahí, quedó como un guarro, y el tío dice eso, y todo el mundo privado. Sí, sí. No, pero hay que sales de ahí, Eli, sin amigos, sin familia, y como te descuides, sin casa. Lo que podemos hacer es verlo esta semana, y la próxima semana lo comentamos hablamos en esta sección. De sí, sí, sí. Y nos vamos a la siguiente sección, que es... ¿Cómo hacemos? Bueno, en esta sección lo que tiene que hacer la gente es mandarnos cómo cree que somos. Y no nos digan, por favor, Eloisa, mándame una foto, porque yo no puedo. Entonces lo que tienen que hacer es decir si Eli es una mujer, si Eli está tarada, si Eli tiene el pelo largo, en plan rastas, así a los hediondos. Si yo, pues soy una chica estupenda, maravillosa, genial, excelente. Y como siempre, Eli abandona la sala y me deja aquí sola. Yo lo que quiero es que, por favor, nos manden, que participen en esta sección, no que no solo nos feliciten, porque felicitar no nos es... No sé, importante. Claro. Porque, bueno, Mónica, tú pero todavía no que sigues pistas, aquí. Pero no dan pistas, bueno, yo soy... A los oyentes. Yo soy Eloisa. Soy... Una mujer. Hasta ahí, yo hasta creo ahí, que más o menos ahí todos... Hasta ahí todos bueno, amigos, bueno, se va a despedir mujer. De nosotros... Eres una mujer, esos son rumores. Lolita. son rumores. Bueno, hoy va son a despedir... Rumores, ya, son rumores. Ya despertaste a Lola, ¿eh? Lolita. Hoy va a despedir Lolita... Con el maravilloso tema de Eurovisión. ¡Gatea, gatea! No, pueden también mandar como creen que es Lolita. Di algo allí a la peña. ¿Algo más? No. Eso no puedo hacerlo. Eso no puedo hacerlo por ti. Pues nada, Lolita, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, señor. Puedes saludar al micro. ¡Ay, qué gracioso! Me entra así como... una cosilla buena, ¿no? Como de cariño, ternura, así, ternura. Sí, ternura. Te enseño el chupetón que me hizo en el brazo. Mira, tú lo ¿Ya te gustaría a ti que te hicieran esos chupetones? Muchachos, más de un año sin que me hicieran un chupetón de esos y tuvo que ser una hembra con bigote. Oye, ¿qué más da? Ya te dije que hay mujeres que no se depilan. Por favor, amigas del mundo, lo repito, depílense, por favor. Nada de pelozonas ahí, porque es horrible. Tú no, Lolita. Bueno, amigos, yo me despido. Muchas gracias por oírnos cada semana. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según a la hora que nos escuche. Gracias, Mónica, por haber estado con nosotros. A ustedes por invitarme y felicidades por el programa. Gracias, Eli, por ser como eres y haberte quedado... La primera vez en mi vida que me dicen eso, loco. Por quedarte al final del programa, porque siempre se levanta y se va. Y aquí se despide la Menda, Eloísa, y buenas tardes.